Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Mucho ha servido a Guillermo Ortiz la experiencia adquirida en crisis anteriores. Ya no suda. No sé si usted recuerda a nuestro actual gobernador del Banco de México en las crisis anteriores. Pero cada que daba una conferencia de prensa o hacía algún anuncio, chorreaba. Eso indignaba sobre todo a los diputados de oposición, que quedaban todos salpicados y lo tomaban a mala fe. Cualquier negociación se enturbiaba. Me gustaría preguntarle a Guillermo Ortiz cómo logró dejar de sudar. Pero para lo que no le funcionó la experiencia, fue para evitar la nueva devaluación de nuestra moneda. Él y Agustín Cartens, pero sobre todo él, que podría ser un Guinness en materia de crisis, debería saber que si se deja abierta la puerta se cuelan los ratones. No es culpa de los ratones, sino de quien abre la puerta. Bueno, lo bueno es que para las próximas subastas de dólares ya tienen muy avanzada la campaña publicitaria. ¿Vas al banco o a la Comer? Para muchos la crisis es una tragedia, para otros ni tanto. Cuando el jueves preguntamos, ¿dónde te ha pegado la crisis? ¿En la bolsa o en el coco? Un radioescucha de Atizapán nos dio una respuesta precisa. ¿Qué es una crisis más para quien ha vivido siempre en ellas? Pregúntenle a un pez, ¿qué tal está el agua? Hay quienes tratan de abrir resquicios de esperanza. Uno de ellos es Fareed Zakaria, un destacado columnista norteamericano, quien en su último artículo en Newsweek dice que nos dirigimos a tiempos duros, pero eso significará un regreso a la cordura. Su artículo, muy interesante, me enseñó dos cosas. La primera, que Fareed es optimista. La segunda, que es optimista porque no tenía ni quinto metido en la bolsa. Podría agregar al estilo Groucho Marx. Bueno, ¿y quién quiere volver a la cordura? Groucho Marx, por cierto, perdió los ahorros de toda su vida durante el desplome de Wall Street, allá por los años 30. $300,000, les digo, los ahorros de toda su vida. Pero siguió haciendo chistes hasta después de su muerte, pues en su epitafio hizo escribir una frase. Perdone que no me levante. Uno de sus chistes de aquella época vuelve a circular. Decía un amigo, fíjate, me devolvieron un cheque por fondos insuficientes, pero no sé si por parte mía o por parte del banco. Otro cómico de teatro y cine, al que la bolsa arrastró en su caída hace años hasta quitarle la vida, fue Joaquín García Borolas, quien perdió todo su dinero y lo que pidió prestado para comprar acciones. Pero me supongo que hay que ver la crisis con humor. Un tipo presume a un amigo, fíjate que fui a Nueva York y me tocaron los miserables. ¿Qué papel tenías? ¡La basura! Grita el hombre del camión, déjeme dos botes, responde una señora. Desde luego, la mejor caricatura sobre la crisis que he visto en mi vida la dibujó el genial catalán Ernesto Guasp en el desaparecido Novedades. Dos niños de la calle están paraditos en la noche helada frente a un drive-in, uno de esos sitios donde se sirve en el coche. Hay un letrero luminoso de león, imagínese, lo color violeta, anuncio. ¡Pollos en su coche! Uno de los papeleritos le dice al otro, caray, mano, si tuviéramos coche. Por la calle de Bucareli caminan trabajosamente, dificultosamente, dos mecapaleros cargando sendas redes así redondas, repletas de papeles viejos. Enormes, los tambachotes apenas los dejan moverse. De pronto uno levanta la cabeza y ve al otro que hace lo mismo. Cuando están a punto de cruzarse, se detienen. Bajan lentamente su cargamento, lo dejan en el suelo, se enderezan y entonces se saludan. Hola, mi distinguido. Bueno, perdón por hablar hoy nuevamente de la crisis. Pensaba hablar de la selección mexicana de fútbol, pero me pareció un tema muy deprimente. Hoy puede ser un gran día y mañana también.